Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de hoy. Soy Alejandro Sánchez y les hablaré sobre un tema que tuvo algo de controversia hace algunos meses, pero que de cierta manera tuvo una solución. Estoy hablando sobre el Gran Premio de la Fórmula 1 en México. Como algunos ya lo sabrán, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 ha vuelto a ganar por cuarto año consecutivo al mejor evento del año, y esto se debe a la enorme fiesta que se hace. No me refiero a una fiesta de salir a tomar alcohol con los pilotos y terminar ahogado, sino por el gran ambiente que hay por parte de la afición a lo largo del fin de semana. Pues bien, a pesar de ser uno de los mejores eventos del año o ser uno de los circuitos más esperados en el campeonato, este estuvo a punto de ser cancelado para el 2020 y este año hubiera sido la última vez que lo habríamos visto. Esto debido a que nuestro gobierno actual decidió no renovar contrato con la Fórmula 1, argumentando que era un gasto innecesario, además de que el presupuesto que el gobierno tiene ya está apartado para otros proyectos. Se dice por ahí que ese presupuesto era para un tal tren, pero bueno, son rumores. En el año 2015, el gobierno anterior realizó un contrato con la Fórmula 1 en la que se pagó 3.588 millones de pesos por 5 carreras. Ahora bien, considerando que solo con las tres primeras ediciones se obtuvo una ganancia de 23.100 millones de pesos, esta cantidad es 8 veces mayor a los 3.588 millones de pesos que se pagaron por los 5 años. En pocas palabras, estamos hablando de un incremento de un 600%, y eso que no estamos considerando las ganancias de las últimas dos ediciones. Si las tomamos en cuenta, se estima una derrama económica de entre 38 mil y 40 mil millones de pesos. Esta cantidad representaría un alza de casi un 1.200% en comparación con la inversión para su realización. Ahora bien, teniendo estos datos en cuenta, a muchos nos sorprendió la decisión por parte del gobierno de no renovar contrato para las futuras ediciones. Los datos que teníamos de las ganancias eran positivos y el único motivo que el gobierno nos dio para no volver a invertir fue que era un gasto innecesario. Exactamente, ¿cómo esto podría ser un gasto innecesario? Si traer un evento de esta magnitud nos da muchos beneficios. Esto nos trae turismo, nos trae patrocinadores, nos trae prestigio al país y claro, nos trae dinero, pero aún así, ni porque casi casi dice dinero gratis, el gobierno decide no aceptar. Y no nos pueden decir que no se puede debido a que no hay dinero. Claro que lo hay, y no es dinero para hospitales ni educación. Estamos hablando de dinero que entra dentro del presupuesto para el turismo del país, que prefieren usarlo para proyectos completamente nuevos que no tienen la certeza que les va a dejar las mismas ganancias que con la Fórmula 1 es muy diferente. Pero bueno, los milagros existen, y esos milagros los llamaron inversión privada. Gracias a un grupo de empresarios que decidieron invertir, se pudo renovar por 3 años más el Gran Premio, y el contrato quedó abierto a poder extenderlo por 2 más. Al hacer esto, de cierta manera todos quedaron contentos. El gobierno no tendrá que pagar nada y tendrá turismo de cierta manera gratis. El grupo de inversionistas tendrán una gran ganancia por eso y además esa ganancia está asegurada y el país seguirá teniendo uno de los mejores premios del campeonato. Pero bueno, aún así, la pregunta continúa sin ser contestada. Es una gran inversión, pero nos deja una gran ganancia y está asegurada. Nos trae mucho turismo y promueve al país y aún así, ¿por qué el gobierno no quiso invertir de nuevo? Bueno, tal vez haya algunas personas que prefieran trenes que coches.